La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en Radio La Retaguardia desde el año 2010 y que nos tiene aquí cada semana esperando que ustedes estén del otro lado. Estamos en la jornada 626 de este programa, que hoy va a tener dos temas centrales, dos temas, diría. En principio vamos a estar compartiendo en formato radial una entrevista que realizamos a Daniel Feierstein, el sociólogo que está especializado con su grupo de trabajo en estudiar los genocidios y que ha aportado más de una vez miradas esclarecedoras o disparadores para seguir pensando colectivamente algunas de las cosas que desde el campo popular han sido difíciles de abordar. Y justamente lo fuimos a buscar a Feierstein por dos de esos temas que están puestos en la agenda, aunque no nos gusten, aunque prefiramos escapar al debate. Vamos a escucharlo reflexionar en torno de los 30.000, ¿no? Venimos de un debate presidencial en el que el principal candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que había sido hasta acá cauto dentro de todo con el tema del último genocidio, tomó de lleno, como era de esperar por otra manera, no se podía esperar de otra manera, tomó de lleno el discurso de su candidata a vicepresidenta, que es una especialista en hacer lo que hizo Milei el domingo pasado, que es justificar el genocidio, justificar lo que sucedió en la Argentina en la década del 70. Y abordamos, después de esa cifra que nadie sabe de dónde sacó Milei, con Feierstein, que está trabajando junto a la Secretaría de Derechos Humanos en un cruce de información que aporte algo de luz y que historice la cuestión de cómo llegamos al símbolo de los 30.000. Vamos a estar escuchando sus reflexiones en torno a este tema mientras esperamos ese nuevo trabajo. Y también abordamos la otra cuestión que sobrevuela en esta campaña, que Milei le tiró a Bullrich y que generó respuestas de la propia Bullrich en la justicia, pero también del diario La Nación y de Ceferino Reato, digamos, exponentes de la teoría de los demonios, que le dijeron no, pará, no hubo terrorismo en la Argentina, o por lo menos no hubo nunca bombas a jardines de infantes, como Milei le espetó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Así que el tema se metió en debate, nos guste o no nos guste, y abordar la violencia política en la Argentina por parte de las organizaciones populares siempre fue un tema incómodo. Quienes lo hicieron, y la referencia a Pilar Calveiro surge claramente, quienes lo hicieron posicionadas en este lugar, digo, revisitando sus propias iniciativas dentro de las organizaciones, pero a la vez sin moverse del lugar de aquellos ideales por los que peleaban, siempre tuvieron como una mirada de los otros desde el movimiento de derechos humanos, un poco de no me metería con ese tema, ¿no? Bueno, nosotros decidimos meternos con ese tema y lo hicimos con Daniel Feierstein. ¿Hubo terrorismo en la Argentina en los 70, como dice Milei, o hubo otro tipo de tácticas más de guerrilla? Eso va a ser ahora, en un instante, cuando volvamos de la tanda. Y después vamos a escuchar la ampliación del testimonio en el juicio por la apropiación de Victoria Donda de su hermana biológica, Eva Daniela Donda, que está parada en el lugar opuesto al de Victoria, defiende al imputado del juicio, que es el tío de ambas, el tío biológico de ambas, Adolfo Donda Tigel. Y Daniela pidió ampliar su testimonial, algo que no es muy común. Las dos hermanas lo hicieron, comenzó Daniela esta semana, la próxima cerrará las testimoniales la víctima Victoria Donda Pérez, la víctima de apropiación. Pero Eva Daniela fue allí y cargó centralmente contra dos personas, o contra una persona y un colectivo. Cargó contra su tía, que declaró desde Canadá en favor de Victoria, de querer saber la verdad, y cargó contra la retaguardia, muy duramente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, y vamos a escuchar también lo que dijimos en el momento que ella dice que dijimos otra cosa, como para aclarar un poco los tantos. De esas dos cosas va, sobre todo y fundamentalmente, Oral y Público en la jornada de hoy. Y empezamos, como les había anunciado, escuchando segmentos de la entrevista con Daniel Feierstein, que podés ver también o leer en nuestra página. Aquí la vas a escuchar en formato radial. Nuestra página es laretaguardia.com.ar, por si nos estás escuchando en otro medio, en otra radio comunitaria. Bueno, hablamos con Feierstein y le preguntamos... Bueno, escuchá. Bueno, siempre es un placer recibir aquí en la retaguardia a Daniel Feierstein. Siempre es necesario escuchar sus reflexiones, y es tan particular lo que está sucediendo en la Argentina. Es una etapa tan incomparable con otras, digamos, que hemos vivido en estos 40 años de democracia, que es necesario intercambiar, escucharnos, pensar y repensar un montón de cosas. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias a vos por la invitación. Nosotros titulamos hasta ahora esta nota, hasta que vos nos des un título, el retorno de la apología de la dictadura. Vos has intentado elaborar, has elaborado en tus libros sobre los discursos, los nuevos discursos, entre negacionistas y apologistas, pero me parece que en tu peor de la teoría, de las teorías, no imaginaste que podíamos estar ante este momento. No, yo creo que sí, Fernando, es parte de lo que yo llamé esta versión recargada de los dos demonios. Uh-huh. El sentido de esta versión recargada es justamente una relegitimación. Nunca cuando uno está discutiendo el pasado, está discutiendo el pasado. Siempre son los usos del pasado en el presente. Uh-huh. Y entonces esta relegitimación, el carácter más peligroso que tiene es que busca relegitimar la respuesta represiva en el presente. Y en este sentido coincido con vos en que estamos viviendo un momento que nunca hemos vivido. En el sentido de que desde el fin de la dictadura no hubo nunca una mirada. Hubo discusiones, hubo idas y vueltas, hubo conquistas y derrotas, pero no hubo nunca una mirada que pudiera tener llegada social y que buscara esta lógica apologista en clave de relegitimar la represión actual, porque parte del sentido es como llevarse puestas conquistas que han sido muy profundas de la sociedad argentina y muy transversales, muy plurales, en el sentido que involucran tanto a todo el campo de la izquierda o a la enorme mayoría del peronismo como a los sectores de que provienen de las tradiciones radicales o incluso de sectores de derecha democrática, digo, que involucran a sectores liberales, a partidos provinciales, a distintas identidades políticas, y en este sentido me parece que sí que tiene muchísima gravedad y sobre todo, bueno, va creciendo más fuerte justamente ahí donde estos consensos había que construirlos otra vez, que es en los sectores más jóvenes, ¿no? Estos discursos se cuelan ante sectores de la sociedad, como vos decías recién, que tienen otras prioridades, o en realidad se están reforzando ideas sociales que estaban ahí como escondidas y que quizás no había un marco mayoritario para escucharlas y entonces permanecían en silencio. No, las dos cosas, o sea, por un lado hay sectores, obviamente, cuando se construye cualquier hegemonía nunca es total. Entonces hay sectores que son derrotados y que se repliegan. Y obviamente cuando encuentran un espacio de donde pasa a ser formulable lo que no era aceptado socialmente, pueden reaparecer. Esto efectivamente es así, o sea, no es cierto que nadie dijera que estaba de acuerdo con una apología de la dictadura o de la represión, no quiere decir que no lo pensaran algunos sectores. Claro. Pero justamente la conquista política era que no se pudiera decir y que quedara muy relegado a sectores muy marginales, en que incluso cuando apareciera tuviera que aparecer de este modo que apareció, que es con la versión recargada de los dos demonios, que lo que hace no es una legitimación directa, sino estas igualaciones pero que ponen el eje en la condena de la violencia insurgente, de la violencia del ejercicio político de los sectores populares. Lo que pasa es que efectivamente ha habido una transformación, o sea, eso por un lado, pero esa transformación tiene que ver con que hace 10 o 15 años, creo yo, que podríamos decir que esos consensos empezaron a transformarse en un discurso demasiado muerto, demasiado consignista, que se habla a sí mismo, que se fue volviendo cada vez más sectario, que se fue encerrando en una identidad política. Entonces me parece que todos estos problemas, que son los que traté de señalar ya hace más de 5 años en los dos demonios recargados, hicieron que una nueva generación no se pudiera sentir identificada con esos consensos, ¿sí? Estamos escuchando segmentos de la charla que sostuvimos con Daniel Feyerstein. En el debate presidencial de esta semana presenciamos cómo el candidato de La Libertad Avanza tiró allí una cifra, dijo, primero discutió no son 30.000, que es seguramente lo más significativo, y después tiró la cifra de 8.753 víctimas del terrorismo de Estado. Ayer en un juicio, uno de los abogados que más fervientemente defiende genocidas dijo que las víctimas de lo que ellos llaman el terrorismo fueron 17.582, teniendo en cuenta que es gente que es del mismo sector. De hecho, Fanego, Guillermo Jesús Fanego, este abogado, estuvo en el acto de la legislatura que armó Villarruel. Es como que la guerra, la supuesta guerra que ellos dicen que hubo, la ganó quien más víctimas tuvo por el doble que quienes fueron derrotados. ¿Cómo se combate esta construcción sobre las cifras? Que hace que quizás mucha gente de buena fe pueda pensar, y si creo que no son 30.000 y efectivamente me mintieron en eso, por ahí me mintieron en todo. Bueno, es que me parece que ahí hay un tema que hay que meterse. De hecho, nos estamos metiendo hace tiempo con la gente de mi equipo de investigación, porque hay un tema para plantear primero qué son las cifras en un genocidio y después la especificidad de qué pasó en el caso argentino. Las cifras en un genocidio son siempre estimaciones, ¿sí? Son siempre estimaciones porque en ningún genocidio se puede tener un número total de víctimas, básicamente porque algunos casos nunca se denuncian, producto de que continúa el terror, producto de la vergüenza, producto de que no quedó nadie para denunciar. Pero además es una cifra permanentemente dinámica, en el sentido de que si bien algunas nunca se van a denunciar, algunas sí se denuncian muchos años después. O algunas se descubren, no se denuncian, pero por ejemplo, y este es uno de los grandes aportes de los juicios, ¿no? O sea, si vemos dónde se produjo la mayor cantidad de producción de nueva información en relación al genocidio argentino, de nuevos casos, no es en el pedido de reparaciones donde se produjo mucha información, pero el lugar donde se produjo más información es en los juicios. Esto es, de los juicios salen testimonios, documentación, referencias, información de casos que no se conocían y que entonces se mandan a otra causa para abrir un nuevo juicio sobre casos que se ventilan en un juicio que no eran parte de ese juicio y que aparecen para ser incluidos en otro juicio. Esta articulación, lo cual muestra que no es cierta esa posición verdad versus justicia, o sea, que la justicia produce un alto nivel de verdad. Perdóname que te interrumpa. Sigue pasando, lo vimos hace algunas semanas en el juicio de Tucumán, que una persona que en todos los juicios, fue en llamada todos a declarar juicios, por otro caso y terminó contando, sin que nadie, ninguna de las partes lo supieran, que él había sido secuestrado y que estuvo 4 años preso, jamás había denunciado. Exactamente. Exactamente, esto pasa muchísimo en los juicios. Entonces, esta es la primera cuestión. O sea, que es un número que se estima, que es siempre indeterminado, que se va transformando con el tiempo, por lo tanto, es absurdo de estas formas, que además Milei lo tiene en todo lo que hace, de siempre revolear cifras con total seguridad que no saca de ningún lado, o sea, que no coincide con nada, porque la cifra que tiró de 8.752 no es que sea ni la cifra de la CONADEP, ni la cifra, digo, se puede parecer a algunas, pero él tira números con total solvencia y seguridad, lo hace en economía también, que no responden a nada, pero es lo que le permite aparecer como sólido, tirar. Claro. Bueno, los números precisos en ese sentido en los genocidios no existen justamente por este carácter, porque es indeterminado y porque es dinámico. Eso no quiere decir que no exista ningún número ni que la estimación se pueda hacer lo que uno quiera. Entonces, el segundo desafío, que es más para el caso argentino, lo vale para cualquier caso histórico, es tratar de entender cómo se hizo la estimación de 30.000 y después ver si tiene algún sentido en función de los datos que tenemos hoy. Y yo creo que eso... Primero, es interesante ver que la estimación de 30.000 se hace a partir de 3 o 4 fuentes distintas. La más importante tiene que ver con el dato que se tenía de la población que había pasado por ESMA, a partir de que algunos sobrevivientes logran ver un listado que daba cuenta del número de personas que habían pasado por ese campo de concentración. Entonces, lo que se hizo fue estimar las denuncias que se tenía sobre el número total que se conocía que había pasado para proyectarlo a nivel país, lo cual era un procedimiento interesante para hacer y que coincidía con otros documentos, por ejemplo, el documento desclasificado que se conoce tempranamente de la representación norteamericana hablando con las propias autoridades de la dictadura y planteando una cifra de 22.000 personas hacia el año 78. O sea, no es como dice Luis Labraña, que él dijo... Justamente, ese es el problema, porque aparece un tipo al que nadie recuerda, que nota que dice, revoleábamos cifras a lo Milei, entonces yo dije 30.000. Hay un proceso de construcción de esa estimación. Que haya habido un proceso de construcción no quiere decir necesariamente que esté bien, pero nos permite entender cómo se hizo. Ahora, la gran cuestión que acá está complicando todo el tema numérico es que esa estimación era una estimación de la gente que pasó por los campos de concentración. Y en algún momento, y esto es interesante empezar a rastrearlo, estamos tratando de investigar, se pierde el sentido de la construcción de esa estimación y se piensa que esa es la estimación de la gente que fue asesinada. Y esos son dos universos distintos. Sí, esto es, el universo de la gente que pasó por el sistema concentracionario, el universo que se podía conocer en esos años en que se intenta trabajar esa estimación, que es el 79, el 80, el 81, son los años donde se va tratando de construir alguna estimación que primero es de 10.000, después de 15.000, después de 20.000, porque va habiendo más información y más denuncias y más elementos y va apareciendo esta imagen de que efectivamente el proceso era de mayor magnitud de lo que se pensaba. Ahora, el dato que tampoco se tenía tan claro y que hoy tenemos alguna información más, más allá de que esa información se va construyendo día a día, es cuál era la proporción entre los que fueron asesinados y los que fueron liberados. Que se pensaba que los liberados constituían una minoría de los secuestrados, y lo que vamos viendo en distintos relevamientos, más allá de que cambia por cuerpo de ejército, cambia por campo de concentración, pero es que en general, sobre todo en los grandes campos de concentración, con la excepción quizás de Campo de Mayo, los liberados son más que los asesinados. Y esto tiene un sentido en tanto utilización de una tecnología de irradiación del terror, porque si el objetivo de un genocidio es aterrorizar a toda la sociedad, y si el gobierno dice que eso no existe, hace falta que salga mucha gente para irradiar ese terror que funciona clandestinamente con este sistema tan tremendo de decimos que no existe, pero hacemos saber que existe, y entonces esto le da mucho más carácter mucho más efectivo al terror. Lo cual significa, por eso, que tenemos como una estimación que da cuenta de una realidad que se parece bastante a lo que vamos conociendo, que nunca vamos a tener un número definitivo, pero que parece que esa estimación de 30.000 detenidos desaparecidos, esto es 30.000 personas que fueron secuestradas y circularon por el sistema concentracionario, ha sido una muy buena estimación. Está muy cerca del número final, que nunca vamos a tener, por esto que estábamos diciendo, porque cada mes es distinto ese número. Nosotros llevamos un relevamiento, la Secretaría de Derechos Humanos lleva un relevamiento, nosotros estamos en contacto con la Secretaría y tenemos uno propio que agrega otras cosas a lo que tiene la Secretaría, pero ese número no es un número que se pueda decir, este es el número, porque todos los meses cambia. Ahora, ese número da cuenta justamente de esos dos universos, o podríamos decir tres universos, los que fueron asesinados, los que continúan desaparecidos, esto es, no hay información, fueron desaparecidos y no apareció jamás el cuerpo y no hay información de lo que ha ocurrido con ellos, y los que sobrevivieron. Siempre es interesante escuchar las reflexiones de Daniel Feyerstein. Esto estamos haciendo en Horario Público, repasando parte de un diálogo que podés encontrar entero en formato audiovisual y en formato gráfico en nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar, y que seguimos escuchando ahora. Una cuestión en torno de esta, de esto de que aquello que comenzó como personas que pasaron por los espacios concentracionarios sin que se hablara de su final, y que después se terminó yendo hacia el lado de personas, solo de personas desaparecidas, en torno de los 30.000, es que en los gritos, digamos, recordatorios, muchas veces se dice 30.000 desaparecidos, pero en general se dice 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que es el nombre que los sobrevivientes eligieron para nuclearse, ¿no? El de detenido desaparecido. Exacto. En el retorno. Sin embargo, fíjate qué interesante, Fernando, porque esto nos interpela a nosotros, no solo a Milei o a Villarruel, que es que en la mirada de los propios organismos de derechos humanos y del campo popular, esos detenidos desaparecidos que quedaron vivos es como si no existieran. Entonces no es solo que es como si no existieran en el número, es como si no existieran entre nosotros. Entonces cuando a mí me pasa muchísimo que cuando le pedís a cualquiera que te liste los organismos de derechos humanos, al que siempre se olvidan es la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Y esto me parece que no es por una cuestión de ni casual ni intencional, ¿sí? No es que quieren olvidarse, sino que me parece que es un tema más profundo, que hay como algo que se armó en nuestra cabeza, que es que el desaparecido está muerto. Y que entonces los organismos son los lazos familiares con ese desaparecido que está muerto. Entonces, son las madres, son los hijos, las madres transformadas en abuelas, que ahí hay una confusión que no siempre se entiende, porque las abuelas son madres, digamos, son abuelas, pero a la vez son las madres, que son abuelas de esos menores secuestrados, pero después aparecen los hijos, y después, bueno, están familiares, que estaba desde ya al principio de la dictadura, y después aparecen hermanos, pero siempre es como las líneas que vinculan a un vacío. Ahora, ese vacío no puede tener nombre, entonces el hecho de que hayan quedado desaparecidos con vida es algo que no podemos terminar de procesar todavía. Me parece que eso se está jugando también en el debate sobre la cifra, ¿no? La dificultad para entender que esos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, es muy importante que los tengamos presentes, como dice la consigna, pero que algunos fueron asesinados y otros están entre nosotros. Uh-huh. Y hay que ver la capacidad que podemos tener incluso de darles la voz que merecen. Daniel Feyerstein, en el aire de La Retaguardia. La verdad es que es muy piola siempre escucharlo, porque la verdad es que nos deja un montón de reflexiones. A mí, desde que terminamos de grabar esta nota hace un par de días, que me pasa que me quedo pensando en algunas de las cosas que nos ha dejado este diálogo. Algunas ya pasaron, otras están por venir en este oral y público que sigue con esta entrevista. Los estudios que ustedes tienen sobre otros genocidios, ¿no? Las miradas sobre otros genocidios que ocurrieron en el planeta, ¿es habitual esto de que una de las formas de negacionismo sea intentar minimizarlo discutiendo las cifras? Sí, es un clásico justamente por esto. Hay un autor armenio que se llama Mark Mamigonian, que tiene un trabajo hermoso, a mí me gusta, lo cito mucho, porque dice: los genocidios siempre se denuncian con estimaciones, esto es, con números redondos. ¿Sí? Porque una estimación siempre es un número redondo, y se intentan negar con supuestas precisiones. Y fíjate que calza perfecto al caso argentino, pero vale para cualquier caso, ¿no? Esto es, el nazismo te dicen 6 millones de judíos, y entonces dicen, no, fueron 1.214.308, o sea, siempre el caso armenio dirán, bueno, fueron entre 1.5 millones y 2 millones de víctimas, porque además las estimaciones a veces son eso, ¿no? Es entre tanto y tanto a veces. Por ejemplo, Bangladesh te va a decir entre 1 y 3 millones, mirá qué rango, pero justamente porque como hubo matanzas de pueblos enteros, es muchas veces es imposible hasta acercarse a la estimación. En el caso argentino, por eso digo que ha habido un trabajo justamente producto de esa información aportada por distintos sobrevivientes, una capacidad de estimación precisa en ese sentido, digamos, ¿no? Pero tuvo que ver con circunstancias particulares, con la posibilidad de conseguir determinada información. Claro. Pero sí, en todos los casos históricos, siempre esa estimación es un número redondo, porque es, bueno, como sabemos que anda más o menos entre esto, se tira una cifra redonda que es la que se vuelve simbólica, uh-huh, y la que se recoge desde los movimientos de denuncia. Claro. Y la negación siempre toma la cifra de casos constatados que existen en un momento histórico determinado para oponerla a la estimación, porque siempre es menor. Si un genocidio nunca se denuncia en todos los casos, pero además se van denunciando con el tiempo, siempre la cifra que vos tengas en un momento va a ser menor a la estimación. Ahora, lo que es muy fácil es desarmar esa cifra. ¿Por qué? Porque como va cambiando, cuando alguien viene y te dice 8.752, lo que yo sí estoy en condiciones de plantearle es que son más, que yo tengo más que 8.752. Los que tengo yo, los tengo hoy, pero el mes que viene voy a tener más. Eso es una cifra que va cambiando, y por eso la estimación lo que dice es, bueno, supongamos un análisis de cuánto es lo que se nos puede estar escapando, ¿sí? Para saber si esa estimación tiene sentido o no. En ese sentido yo digo, la estimación de los 30.000 que pasaron por la estructura concentracional tiene mucho sentido. Es probable que sea un poquito menos o es probable que sea un poquito más, ¿sí? Pero más o menos es probable que esa cantidad de gente haya pasado por la estructura concentracional, porque coincide con un montón de datos. No solo coincide con esto de la estimación de un campo donde sí se sabía cuántos versus la proyección al territorio nacional, sino que coincide con estos otros documentos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, coincide con la cantidad de campos de concentración que se conoce que funcionan en el país. Digo, hay una cantidad de elementos que hacen pensar que es una estimación bastante sensata. Los sectores populares, hubo siempre un inconveniente, una incomodidad, para abordar, para repensar la violencia política en aquellos años, y seguramente esa incomodidad y ese silencio dejó que la construcción en torno de la violencia como herramienta política de los sectores populares quedara en manos de estos sectores que hoy nos vienen con estas nuevas teorías de los dos demonios o con las viejas recargadas, como vos decís. Las veces que algunos de nosotros intentamos poner eso, bueno, hay gente que lo ha hecho con muchísima más calidad y persistencia, por caso Pilar Calveiro, siempre como la mirada, o Ana Longoni, la mirada fue siempre de no es momento para hablar de esto, y ahora estamos en el peor momento y están nos están obligando a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo abordar estos temas incómodos? ¿Hay que seguir en silencio o hay que enfrentar estos nuevos discursos hablando? No, yo coincido totalmente con lo que decís, Fernando, que no haberlos hablado es una de uno de los elementos que plantea el punto en el que nos encontramos hoy. ¿Sí? Cuando uno no quiere hablar de algunos temas, bueno, van a hablar los demás. Esto es, nosotros no podemos tapar el sol con la mano, nos puede no hablar de ciertas cuestiones. El problema, yo creo que el gran equilibrio tendría que ver con ser capaz de desarmar dos discusiones, que la trampa es conectarlas, pero el problema es que hay que dar las dos discusiones. Esto es, una discusión es cómo y por qué se desarrolló el proceso genocida en la Argentina. Y esa discusión no tiene que ver con los errores tremendos que hayan podido cometer las organizaciones insurgentes. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es desconectar esas dos discusiones, porque el proyecto genocida en la Argentina venía a transformar la identidad de un pueblo y se decide implementar antes de que surgieran organizaciones insurgentes en el país. Entonces, como que está de alguna manera, no totalmente desconectado, pero está desconectado, son dos causalidades distintas. Entonces, esta es la forma de romper la trampa, ¿sí? De no llevar una discusión a la otra. Ahora, rota la trampa, las dos discusiones son necesarias. Entonces me parece que hay que poner sobre la mesa qué implicó, o sea, cómo surgen esas organizaciones insurgentes, que surgen en el contexto de procesos dictatoriales, de un proceso de proscripción política, de el ejercicio de la violencia contra los sectores populares, pero que después se transforman en ese momento, o sea, cuando se logran uno de sus objetivos fundamentales, que es derrotar la proscripción política y poder recomponer el funcionamiento institucional, bueno, hay toda una discusión con qué ocurre con las organizaciones que continúan la acción armada en un gobierno democrático. Hay un montón de cosas sobre la mesa para poner de la diferencia entre el ajusticiamiento de la persona responsable de esa proscripción política, de los fusilamientos generados por esa proscripción, y de todo el proceso de ataque político a toda una identidad en la Argentina versus el asesinato del secretario general de la Organización de los Trabajadores. Digo, me parece que ahí poder entender la diferencia entre unos y otros hechos, poder entender la diferencia entre uno y otros momentos, poder poner sobre la mesa un montón de problemas de esas organizaciones insurgentes, me parece que es una necesidad del campo popular, porque si no se hace, fíjate que hay alguien que sí lo pone, y justamente conectando las dos discusiones, y relegitimando el proceso represivo. Entonces, me parece que el desafío es este, ¿no? O sea, cómo poner sobre la mesa esas discusiones y poder encararlas una buena vez, a la vez de no permitir que esas discusiones se conecten con ninguna relegitimación del proceso represivo, justamente porque su causalidad no es esa, no es que la represión aparece por los errores del movimiento insurgente, sino que el proceso genocida va a ocurrir igual. Hay una decisión que tiene que ver con cómo desarmar conquistas políticas del campo popular, y esas conquistas políticas no eran fundamentalmente su capacidad insurgente, eran previas, tenían que ver con anudamientos anteriores. Ahora, los dos temas necesitan ser discutidos. En estos discursos que aparece la cuestión reiterada de hablar de los movimientos populares, los movimientos políticos-militares o insurgentes, como les decís vos, en términos de terrorismo. Ese también es un debate que hay que dar, si en la Argentina las organizaciones fueron guerrilleras, tuvieron se las puede englobar en una definición de terrorismo como podría suceder con otras organizaciones militares mundiales. A mí me parece que es todo un tema que nos hemos complicado nosotros mismos. ¿Sí? En el sentido de decir, las organizaciones insurgentes cometieron una cantidad de errores, como te mencionaba algunos tremendos que tenemos que poner sobre la mesa. Pero si hay uno que no cometieron, es el de apelar a la táctica terrorista. Entonces, aún con todos esos errores, y por eso te mencionaba el de Rucci como uno de los más graves, pero muchos otros que uno puede plantear, es una violencia muy selectiva, muy discriminada, por lo tanto no podría ser calificada de terrorista. El problema es que nosotros metimos el problema sobre la mesa con el muy fallido concepto de terrorismo de Estado, porque si nosotros trabajamos esa definición de terrorismo, que es un poco la más certera, que tiene que ver con el uso indiscriminado de la violencia, entonces podemos sacar la discusión de las organizaciones insurgentes, porque prácticamente no lo hubo. El único caso que se podría discutir, pero creo que igual es discutible, es el de la bomba en el comedor, uno diría, bueno, de Coordinación Federal, pero tomemos en cuenta que Coordinación Federal funcionaba un campo de concentración, con lo cual no es que es un comedor, no es que... con lo cual, pero igual podríamos decir que es el único hecho que merecería debate. Ahora, el problema es que si la definición de terrorismo es el uso indiscriminado de la violencia, el Estado tampoco fue terrorista. El Estado fue genocida, pero esa violencia fue muy selectiva y discriminada, no fue indiscriminada. Entonces, ni el Estado ni las fuerzas insurgentes utilizaron violencia indiscriminada. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el concepto de terrorismo en la discusión? El problema es que si somos nosotros los que lo metemos, después ¿cómo lo sacamos? Entonces, bueno, esta es una discusión que venimos hace mucho tiempo tratando de dar, y que recién ahora se ven las consecuencias. Así que vos traes un concepto a la discusión que te embarra todo, que te genera todo un lodo del que no se puede salir, y después querés salir, pero ya salir de un concepto que trajiste vos. Entonces, me parece que ahí justamente hay que tratar de empezar a aclarar los puntos y decir, bueno, terrorismo tiene montones de definiciones, algunas que lo hacen equivaler a cualquier cosa, digamos, ¿no? Que tiene que ver con toda esta lucha antiterrorista. Creo que tenemos que recuperar un concepto más preciso de terrorismo. Ese concepto más preciso tiene que ver con una táctica política que es el uso indiscriminado de la violencia, que tuvieron algunas fuerzas insurgentes, ¿sí? El ETA, el IRA, gran parte del fundamentalismo islámico a partir de los últimos 30 años o 40, pero no la insurgencia en América Latina, quizás con la excepción de Sendero Luminoso en Perú. Entonces saquemos el tema del medio, porque justamente no es uno de los problemas. Ahora, para sacarlo del medio hay que sacarlo también del otro lado, digamos, ¿no? En términos de decir que el claro. Estado tampoco. El Estado tuvo un montón de problemas, fue genocida, pero no utilizó violencia indiscriminada, porque en general el Estado no utiliza violencia indiscriminada. La violencia indiscriminada se utiliza desde las fuerzas contraestatales. El Estado puede utilizar, por lo general, una violencia mucho más selectiva y discriminada, porque tiene ese monopolio de la violencia. Me parece que, bueno, son problemas que uno quizás no los pensamos lo suficiente, y por no pensarlo lo suficiente hoy estamos pagando algunos de los costos. Bueno. Bueno, hasta aquí entonces la charla con Daniel Feierstein. Salió enterita al final, casi. Y si la querés sugerir, si la querés recomendar, si la querés volver a escuchar o mejor leerla para fijar mejor algunos conceptos, te vas a la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y allí encontrás esta charla entera. Los últimos minutos de este programa tendrán que ver con la ampliación de la testimonial de Eva Daniela Donda. Rápidamente, estamos en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, ¿sí? Ocurrida después de su nacimiento en la ESMA por parte del prefecto Juan Antonio Asic, que ya está condenado por la apropiación. El juicio es contra el tío de Victoria, el tío biológico, que es un genocida de la ESMA, y que lo que quiere ver la justicia es si participó, si fue cómplice de esa apropiación, si es culpable o si, como él dice, no sabía nada, no se enteró de nada. Durante el juicio declaró la hermana biológica de Victoria, que es Eva Daniela, mismo mamá, mismo papá, desaparecidos ambos, y fue criada por el tío genocida, ¿sí? Están paradas Victoria y Eva Daniela en posiciones distintas. Ambas pidieron volver a declarar, ya dieron testimonio en el juicio. Eva Daniela declaró la semana pasada en favor de su tío. La semana que viene cerrará Victoria Donda. Así que escuchamos a Eva Daniela porque tenía algunas cosas para decir. Mi intención de volver a estar con ustedes es, después de escuchar la declaración de mi tía Mari, la escuché en un break de mi trabajo, entré me dio mucha angustia, y bueno, por suerte estaban mis compañeras y mi jefa que me contuvieron. Me angustié demasiado al escuchar tantas mentiras y quiero venir nuevamente a decir la verdad en relación a las cosas que ella dijo. Bueno, sobre algunas de las mentiras que teóricamente dijo su tía, o que Eva Daniela dice que tuvo su tía, dice que el vínculo entre ellas nunca fue amoroso. También dijo que su tía mintió en relación al contenido de unas cartas. Por otro lado, ella también dice que mi abuela Cookie llevó la carta que le dejó mi papá, que es la que yo tenía en mi poder y perdí, y la leyó adelante de toda la familia. Primero, que dudo mucho que Cookie lo haya hecho, pero no lo puedo saber. Lo que sí sé, porque la he leído miles de veces, esa carta, esas dos cartas, una es la que traje, que ya porté, y otra es la que lamentablemente perdí, no decía para nada lo que mi tía dijo que mi abuela había leído en ese momento. Esa carta le daba instrucciones a mi abuela sobre cómo quería que fuera mi crianza. Eso ya lo dije la vez anterior. Le pedía que no me abrigara demasiado. En ningún momento la mencionaba ni a mi madre ni el embarazo de mi mamá. Tampoco mencionaba a mi tío más que para mandarle afectuosos saludos, como lo hizo en la primera carta que ya leí. Eva Daniela Donda dijo también que su tía no le había dicho a ella que su madre estaba embarazada. Otra de las cosas en las que miente mi tía es al decir que a los 10 años viajé a Mendoza con ella y que ella me dijo que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestran. Yo viajé a Mendoza, eso es verdad, pero no a los 10 años. Mi abuelo Telmo murió cuando yo tenía 8 y recuerdo patentemente que me vino a buscar mi abuela Leo a la casa de Ciudadela, donde vivíamos los tres, Cookie, Telmo y yo. También expliqué anteriormente que Telmo tenía cuidados excesivos conmigo, me armó el bolso con sumo cuidado, le dio todas las instrucciones interminables a Leo para el viaje, porque íbamos en tren, para que me dé la mano, que no me pierda. Y si bien mi tía vivía en esa casa en Mendoza, con mi abuela, con mi tía Inés, fue mi primo Israel y mi prima Soledad, que son los dos primeros hijos del primer matrimonio, pero espero que se entienda, de mi tía Mari, que los tuvo con el degenerado, a los cuales abandonó cuando se fue a Canadá. allá todavía no estaba, no lo había tenido a mi otro primo, que lo tuvo con su segunda pareja, el cual también abandonó en Argentina cuando se fue a vivir a Canadá, pero este chiquito lo dejó con la abuela Leo, alrededor de 4 años. Esa fue la última vez que la vi a mi tía. No recuerdo si me llevó de paseo en algún momento, realmente no lo creo, porque si vos tenés un sobrino al que no le das afecto, no creo que lo lleves de paseo. Y tampoco me habló nunca sobre ningún tema. A ver, ese entuerto familiar, en la mayor parte de las cosas que Eva Daniela quiso decir en su ampliación testimonial, no, la verdad es que no influyen demasiado en el devenir de la causa. Tampoco lo que dijo sobre la retaguardia. Y queremos meternos en esto para poder ser claros en el asunto. Esto dijo Eva Daniela Donda sobre nuestro rol televisando el juicio. Después también quiero hacer un comentario en relación al programa de YouTube que televisa este juicio, que me parece que está muy bien que sea televisado, porque bueno, gracias a eso yo lo puedo ver, ¿no? Lo podemos, está al alcance de todos. Pero hay algo que realmente me resulta muy chocante y hasta violento, y es que cada vez que hay alguna mención hacia mi persona, es más, hasta el día en que di mi primer testimonio, tanto el periodista que lo conduce como un invitado que había en ese momento, que no me conoce, a quien no conozco, que tampoco conoce a mis padres, no solo dijo que no honro la memoria de mis padres, sino que dijo que no merezco usar el nombre que me dieron ellos. Y realmente eso me parece, no sé, no quiero calificar los dichos de esta gente, pero es violento. Es violento también que pudiendo administrar los comentarios, dejen comentarios que dicen que yo defiendo a las personas que mataron a mis padres y que me asignen una ideología que no tengo. Pero si la tuviera, no importa, pero no tengo una ideología. O sea, yo no defiendo ni la dictadura, ni a el terrorismo de Estado, ni a los militares. Yo vengo a decir la verdad. Seguramente en los nervios que debe dar estar en una situación así, como para nosotros puede generarnos nervios estar al aire respondiendo a este tipo de cosas, se mezclaron un poco los tantos, ¿no? Tuvimos que escuchar varias veces para ver qué era lo que Eva Daniela nos atribuía a nosotros, o a mí en particular, cuando refería al periodista que conduce, y lo que le daba como crédito a ese invitado que también tuvimos que buscar en el archivo para ver a quién se refería, y se refería a Quique Muñoz, sobreviviente de la ESMA, que fue testigo en el juicio. Ella dice que la situación fue violenta. Yo quiero que escuchemos un segmento de lo que dijimos inmediatamente después del final de la primera declaración de Eva Daniela, en la que fue a defender al genocida. Bien, entonces hacemos la audiencia, hacemos un cuarto de media hasta el día viernes, a viernes 12 de junio a las 10 horas. Lunes 12. Lunes 12 a las 10 horas, a los efectos de recibir declaración al señor Pernillas de manera virtual. Que tenga muy buena semana. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, este juicio es así, tiene estas particularidades. Hemos escuchado hoy un testimonio como el de Eva Daniela Donda, hija de Laureano Donda y de Hilda Pérez. Y vamos a escuchar la semana que viene el testimonio de un genocida, ni más ni menos que el testimonio de Antonio Pernías, que está condenado en el marco de la media causa ESMA por haber sido parte del grupo de tareas 332 y que ha sido convocado aquí por la defensa. Bueno, Es así, este juicio tiene estas cuestiones. Comentábamos hace un instante, la mirada de Daniela sobre algunos hechos que vimos contados por otras personas de otra manera. Aquí ella contó que el encuentro con Lidia Vieira, que asistió el parto de Victoria Donda en el lugar que se utilizaba a modo de maternidad clandestina dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio, dijo que toda esa situación le parecía tirada de los pelos. Vamos a ver que si vamos al momento en el que Lidia Vieira, en el marco de este juicio y como testiga, nos contó cómo fue ese encuentro con Daniela. A ver. Ese fue el tono que le dimos al después. Incluso dijimos en un segmento que no vamos a escuchar hoy, ahora, porque es muy largo, pero sí vamos a preparar una nota para que ustedes puedan escuchar allí una respuesta clara de nuestra parte, recurriendo a nuestro archivo y a lo que dijimos en el momento, que era una víctima del genocidio en la Argentina, que Eva Daniela es una víctima del genocidio en la Argentina, que nos podrá gustar más o menos su testimonio, nos podrá parecer más cercana o más lejana, pero que no podíamos dejar de verla, yo no podía dejar de verla como una víctima. ¿Qué le molestó de todo eso? Supongo que es esto que estábamos escuchando, que contrapusiéramos su testimonio con el de otras personas que sobrevivieron a la ESMA y que dijeron cosas que la contradecían. Pero bueno, sos testigo o testiga en un juicio, nosotros somos periodistas y se puede dar ese cruce de opiniones, como tampoco nos molestaría si dijeran que la retaguardia hace mal lo que hace. Lo que aquí nos molestó es que dijo Eva Daniela que nosotros habíamos dicho cosas que no dijimos. Bueno, en fin, lo vamos a pasar el limpio. No queríamos dejar de reflejarlo en el programa de radio, pero seguramente nos va a resultar más fácil volcarlo a la página web y al canal de YouTube con todo el tiempo que debamos darlo y que no cabe en este programa de radio de apenas una hora. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. No quiero irme sin decirles antes que para quienes nos están escuchando en vivo en AM690 o en la retaguardia este jueves por la noche, que mañana viernes es día de veredicto en el juicio Sheraton 4, que a las 9 se van a escuchar las últimas palabras y que a las 12 se va a escuchar el veredicto. Por supuesto, vas a poder ver ambas cosas en vivo. Y si estás escuchando este programa otro día, a otra hora, y estás en una radio comunitaria amiga, olvídate de esto que acabo de decir, porque ya pasó. Básicamente sería ese el mensaje. Bueno, nos vamos a estar encontrando la semana próxima. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y nos encontramos la semana próxima. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.